hermanas, tengan muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, ¿cuántos de los que están aquí hoy no estuvieron anoche? A ver, alce la mano, ¿quién no estuvo anoche? Ah, bueno, muy bien, hay una buena cantidad de hermanos que no pudieron asistir. Qué bueno que hoy lo hayan podido hacer, y tal vez algunos más estén por llegar, pero creo que sí vale hacer un pequeño, muy rápido repaso de algunos conceptos que estuvimos mencionando ayer bajo el tema cuando las circunstancias no son favorables. Y partimos de una premisa que al momento de decirla parecería tener mucho sentido, y de hecho muchos la aceptamos como que sí, así debe ser, ¿no? Pero fuimos viendo con algunos versículos que no es justamente la premisa de Dios. ¿Y cuál es esta reflexión? Es la que dice, si mis circunstancias fueran diferentes, yo sería o estaría o me sentiría diferente. Si mis circunstancias fueran diferentes, yo sería diferente. Yo sería otra persona. O sea, estamos diciendo con esta premisa que lo que suceda fuera de mí, de alguna manera condiciona lo que yo soy como individuo, en mi identidad, como carácter, lo que suceda dentro de mí. Y dijimos que si nosotros cogemos esta ruta, si nosotros canalizamos la vida o concebimos nuestra vida de acuerdo a esta premisa, vamos a experimentar altos y bajos constantes en nuestra vida, no solamente emocional, sino en nuestra vida física y aún en nuestra vida espiritual, que es al punto que queremos llegar. Si nosotros vivimos constantemente poniendo excesiva o demasiada atención en las cosas que suceden a mi alrededor, y pienso que mi estabilidad emocional, mi fe, mi vida espiritual depende de eso, mi carácter va a ser muy fluctuante. Yo quiero leerte un extracto de un libro que tengo aquí, lo recordé ahora, lo tengo aquí pegado en mi Biblia, pero fue de mucha bendición y quiero que prestes atención. A ver si lo tengo, si todavía lo tengo, creo que sí. Pero es justamente lo que estamos diciendo. Escúchame bien. Lo escribí con letra muy pequeña cuando tenía mejor vista, así que voy a tratar ahora de poder leerlo. Dice así: el gozo cristiano es un talante independiente de nuestras circunstancias inmediatas. El gozo cristiano es un talante, una cuestión totalmente independiente de mis circunstancias inmediatas. Si dependiese de nuestros alrededores, entonces sería tan incierto como una vela ardiendo sin protección en medio de ráfagas de viento. En un momento, la vela arde clara y firme. Al siguiente momento, la llama salta al mismo borde de la mecha y da poca o ninguna luz. Parece apagarse. Pero el gozo cristiano no tiene relación alguna con el efímero contexto de la vida. Mirá qué lindo. El gozo cristiano no tiene relación alguna con el efímero contexto de la vida. Podemos hacerlo más personal, de tu vida. Y por ello, no es víctima de un día fugaz. Porque en un momento mis circunstancias están dispuestas, como un soleado día de verano. O sea, todo chévere, ¿no? Todo sale bien. Poco después se vuelven a disponer, y recuerda esta palabra, disponer, porque la vamos a considerar ahora inmediatamente en un versículo de Romanos, que dice que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman. Poco después se vuelven a disponer como un día tenebroso de invierno. Un día estoy en las bodas de Caná, y otro día frente a la tumba de Lázaro. Un día en mi ministerio consigo 10 personas para el Señor, luego durante un tiempo no consigo ninguno. Mira, los días son tan mutables como el tiempo, pero el gozo cristiano puede ser persistente. ¿Dónde reside el secreto de su gloriosa persistencia? Aquí está el secreto. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En los días cambiantes, Él no cambia ni se cansa. No es un compañero de tiempos buenos que me deja cuando los días son fríos y oscuros. Hablando del Señor, ¿verdad? No escoge mis días de próspera fiesta para no ser hallado en mis días de empobrecimiento y derrota. No se muestra solo cuando llevo una guirnalda para ocultarse cuando llevo una corona de espinas. Está conmigo todos los días, los días prósperos y los días de adversidad, los días en que doblan las campanas de duelo y días cuando repican las campanas de bodas. Todos los días, el día de la vida, el día de la muerte, el día del juicio. Ese es el secreto del gozo cristiano. En saber que el Señor Jesucristo dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y cuando dijo todos los días, se refería a todos los días. Esos días que dijiste hoy, no, mejor no hubiera comenzado el día. Esos días que tenés ganas de retroceder y decir, bueno, lo salto. Esos días que decís, ¿para qué puse un pie fuera de la cama? Esos días para olvidar, todos los días, todos los días. Vimos algunos versículos en el día de ayer. Comenzamos mencionando el ejemplo del apóstol Pablo, que él dijo en Filipenses capítulo 4, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación, en todo y por todo estoy enseñado, así para tener abundancia como para padecer escasez. Todo lo puedo en Cristo. Hicimos un rápido paseo por el capítulo 1 y subrayamos rapidito, no sé si alguien en la casa lo hizo en los otros tres capítulos, la cantidad de veces que en la carta, en la epístola a los Filipenses, Pablo habla del Señor Jesucristo, y ahí radica el secreto de esta epístola del gozo escrita desde un calabozo, desde la prisión. Es que él centraba su temperatura espiritual, su clima, su énfasis espiritual por lo que Cristo es, y Cristo no cambia, por las promesas de Dios, y las promesas de Dios no cambian. Dijimos de que iban a haber momentos muy puntuales en nuestra vida en que las pruebas que íbamos a atravesar iban a tener aparente incomprensión, falta de sabiduría. Y parecería, queridos hermanos, que Dios en su didáctica, en su pedagogía, en su cuidado paternal hacia sus hijos, a medida que avanzamos en nuestra edad espiritual, a medida que crecemos, que vamos viviendo más experiencias, cada vez se tornan más en experiencias traumáticas, difíciles, indeseadas, que de las buenas. Es que el Señor actúa con nosotros como un hijo. Cuando el niño nace, todo se le da en bandeja. Se le cambia, se le baña, se le da de comer, se le mueve, se le duerme, se le cuenta un cuento. Luego, cuando comienza a crecer, los padres están pendientes de él o de ella, se le da los cuidados necesarios. Y a medida que ese niño pasa a adolescencia y a la juventud, el padre, la madre, que quiere en verdad que se desarrolle, comienza a exponerlo en el buen sentido de la palabra a situaciones de prueba, de conflicto, de trauma, en que va a tener que decidir solo o sola, en que no va a tener los cuidados de papá y de mamá, y que comienza a curtirse, que comienza a hacerse a la vida. Pero así es la vida. El padre y la madre sobreprotector, que no quieren que sus hijos sufran, le están haciendo un daño. Obviamente ningún padre quiere que su hijo sufra, pero hay padres que no saben controlar esto y le están manteniendo dentro de una burbuja y le hacen un mal al niño o al joven o al adolescente. Dios hace lo mismo con nosotros. Él no va a hacernos impermeables al sufrimiento, queridos hermanos. Y repito esto, Dios no va a hacerte impermeable a las pruebas, al sufrimiento, porque Cristo no lo fue. Y si vos querés vivir la vida cristiana, el Señor Jesucristo dijo: niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Querido hermano, seguir a Cristo implica sufrir. No podemos pintar la cruz con una mano de laca y de barniz. No podemos cambiar la corona de espinas por una corona de oro. Eso será en el futuro. ¿Estás de acuerdo conmigo en esto? Seguir a Cristo implica sufrir. Eso es lo que el Señor Jesucristo dijo. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dijo? Tome su cruz. Estaba hablando de un amuleto muy bonito colgado aquí en el pecho. En el tiempo de Cristo, en la cultura romana, tomar la cruz implicaba morir. Implicaba sacrificio, implicaba sufrir, implicaba renuncia, vergüenza, humillación. Todo eso estaba diciendo el Señor. Ahora, si en tu vida esto no está siendo una realidad, probablemente algo no esté funcionando bien. Pero seguir a Cristo implica sufrir. Y repito, parecería que a medida que avanzamos en nuestra experiencia cristiana, más son los días de oposición, de prueba y de dificultad que los otros. Pero querido hermano y hermana, justamente es en ese tiempo de dificultad en los que vas a aprender. Muy poco se aprende en los días de prosperidad. El gran predicador Spurgeon dijo: lo que he aprendido en mis tiempos de prosperidad caben en una moneda, pero lo que he aprendido en mis tiempos de frustración, de derrota, de dolor, las verdades que he aprendido son incomprensibles. Y Dios va a permitir que atravieses valles de lágrimas, de sombra de muerte, a menudo, muy seguido, para que aprendas lecciones que de otra manera no podrías haber aprendido. Falta de sabiduría, pídala a Dios. Y siempre conscientes, dijimos ayer que cada circunstancia que llega a mi vida, cada prueba, cada dificultad, cada trago amargo, ha pasado primero por las manos de Dios. Esto ya debe darte un consuelo muy grande. Dios está teniendo control de cada una de tus situaciones. Dijo David: cada una de mis lágrimas las has contado y las has puesto en tu redoma. Dios sabe de cada una de tus lágrimas. Tal vez nadie sepa, Dios sí las ve. Aun cuando a ti te parece de que Dios no te ve, la fe no radica, repetimos el concepto de ayer, en sentir o pensar o creer de que Dios me ve o no me ve. No depende de que yo sienta o no sienta. Eso no es fe, querido hermano. La fe va por otro carril de los sentimientos. Yo creo que hay dos tipos de creyentes, y ayer hablamos también, hicimos mención de esto. El creyente que concibe su vida espiritual por fe, por las promesas de Dios, por las premisas bíblicas, y aquel que se guía o regula por sus emociones. Está la persona que se aferra a las promesas de Dios y las personas que se aferran a las emociones. Y el creyente, el cristiano que vive de acuerdo a lo que siente o lo que no siente, es un cristiano carnal. Es un cristiano carnal. La fe, repito, no radica en sentir que lo estoy viendo a Dios. La fe es que aun cuando yo sienta que no lo veo a Dios, yo sé que Dios me ve. Siento que Dios no me ve, sí, pero sé que Él me ve, que es diferente. Entonces tú tienes que escoger: o actúas por lo que sientes o actúas por lo que sabes en cuanto a la revelación de la palabra de Dios. Y dijimos también que un consejo práctico era concentrarse en esas revelaciones del carácter inmutable de Dios. Él me ama. La voluntad de Dios es buena. Todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Él me ve. Pensar en el amor de Dios demostrado en el Calvario, la magnitud de su amor. Si Dios me amó tanto, ¿cómo me va a abandonar ahora? Vamos a leer un versículo que lo tenía pensado para hoy, y yo creo que muchos de ustedes lo conocen casi de memoria. Pero vamos a desmembrar un poquito este versículo palabra por palabra. Romanos capítulo 8, versos 28 y 29. Romanos capítulo 8, versos 28 al 29. Dice así la palabra del Señor, y sabemos, fíjate que es la palabra que recién dijimos, ¿no? Regular mi vida por lo que siento o por lo que sé. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, o sea, su pueblo que ama a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Antes de entrar al versículo 28, que es el que quiero considerar, hagamos una mención solamente de esta verdad tan linda que dice el 29. A los que antes conoció, ¿a quién se refiere? A ti y a mí, a nosotros. Nos predestinó. La predestinación habla del propósito de Dios al escogernos. Y si tenemos que resumir cuál es el propósito de Dios, mucho más allá de hacer cosas, mucho más allá de lograr grandes metas, mucho más allá de alcanzar grandes cifras en nuestro servicio, mucho más allá de desarrollar nuestros dones, es básicamente el propósito de Dios al elegirte. Y grábate bien esto en la mente, querido hermano, querida hermana. El propósito de Dios para elegirte es duplicar en ti el carácter de su Hijo. Ese es el propósito de Dios. Duplicar en ti, reproducir en ti y en mí el carácter de Cristo. Todo lo que estamos viviendo, queridos hermanos, son herramientas usadas en las manos de Dios para forjar, moldear, formar en ti el carácter de Cristo. Él quiere, Él anhela, Él desea, y te digo más, Él va a luchar contigo. En todo el sentido literal de la palabra, Él va a luchar contigo. Y tú te vas a resistir varias veces. Y Él va a seguir luchando y tú te vas a seguir resistiendo. Y la vida cristiana en un sentido es una lucha. El apóstol Pablo dice que la carne y el espíritu se oponen entre sí para que no hagan lo que tú quieres. O sea que así como la carne no quiere que tú hagas, el espíritu tampoco. El espíritu quiere hacer lo que él sabe que tiene que hacer. Es una lucha, querido hermano. Me gusta el versículo del profeta Jeremías, me seduciste, oh Jehová, y fui seducido. ¿Te acuerdas? Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Me encanta ese versículo de Jeremías. Porque él dice, sentía en mi interior un fuego ardiente, y dije, no hablaré más el nombre de mi Dios. Pero no, algo me quemaba, y dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Pero si nosotros podemos comprender este secreto de la vida de fe, la lucha se hace más suave. Y yo te digo, no hay cosa más necia que querer luchar con Dios. ¿Y en qué va a luchar Dios? Gracias, Sergio. Él va a luchar justamente en esto, en formarte o conformarte, es la palabra que aparece en el versículo 9, a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ese es el propósito de Dios, y Él va a utilizar diferentes experiencias y situaciones y te va a exponer a situaciones traumáticas para formar en ti la paciencia, que nos cuesta tanto, la humildad, que nos cuesta tanto, quebrar tu orgullo, que es tan duro, quitar el rencor, que no quiere salir. Lo que Cristo tuvo que hacer, formarlo en ti. Ahora, ¿cómo lo logra? Dice el comienzo del versículo 28, y sabemos, es una palabra que Pablo viene repitiendo ya desde el capítulo 6, fíjate, 6:3, ¿o no sabéis? 6:6, ¿sabiendo esto? 6:9, ¿sabiendo que Cristo? Es una palabra que Pablo viene utilizando, y en resumen de cuentas, lo que Pablo está diciendo, hay muchas verdades que las conocemos, que las cantamos, que las decimos de memoria, pero aún no las hemos hecho carne. O sea, sabemos cosas que no las aplicamos. Cuando Pablo acá dice, sabemos que todas las cosas ayudan para bien. Es un saber que habla de una convicción, no es una opinión, no es una teoría, es una convicción de vida. Ahora yo te pregunto, ¿es esa una convicción de vida para ti? Sabemos. Es una actitud mental positiva basada en las declaraciones de la palabra de Dios. Cuando el apóstol Pablo dijo de que el justo por la fe vivirá, ¿a qué se estaba refiriendo? A veces pensamos que la fe es una cuestión etérea, de que Dios va a proveer y me va a suplir todas mis necesidades. Eso es un aspecto de la fe. Pero el aspecto más radical de la fe es justamente este, es el de aceptar lo que la Biblia dice, me guste o no me guste, como un principio de vida que se llama convicción. Son cosas que me sostienen a mí. Opinión son cosas que yo sostengo. Convicción son cosas que me sostienen a mí. Son bases de mi vida. Sabemos, dice, que Dios, como continúa el versículo 28, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Otra versión dice que Dios dispone todas las cosas para bien. Y me gusta esta palabra dispone porque me habla de orden. La palabra disponer aquí, utilizada en el original, es la idea de alguien que prepara sobre una mesa cosas en orden. Querido hermano, hermana, aunque haya capítulos de tu vida que parece que están fuera de lugar y que no encajan en el rompecabezas de tu historia, en el Dios sí, en el de Dios sí. Y parece que muchas veces nos presentamos ante Dios con esa pieza del rompecabezas que no podemos ubicar en la mesa de nuestra vida. Y le decimos, Dios, y esta pieza no entra, Dios. No la puedo acomodar en mi vida. No entra, Dios. Como le decíamos ayer leyendo el versículo de Santiago, tal vez Dios pacientemente te lo indique, pero yo estoy seguro que las piezas más importantes del rompecabezas de nuestra vida las vamos a entender en el cielo. Y allí, cuando estemos en el cielo frente a Él, en una dimensión de gloria, con cuerpos glorificados, ya libres de la presión de la vida y del pecado, Él nos va a sentar en una mesa, Él va a poner todo el rompecabezas de nuestra vida. Le vas a entregar esa pieza a Él y Él va a hacer clic. Es decir, ¿ves? Así iba. ¡Ay! ¿Y cómo no me di cuenta? Ahora, el hombre, la mujer de fe, aunque no encaje esa pieza en el rompecabezas, sabe que Dios tiene el control. Sabe que Dios tiene el control. Y sabemos que Dios dispone todas las cosas. A Él no se le sale del control nada. Él está en su trono. Isaías capítulo 6. Verso 1. En el año en que murió el rey Usías, dice el profeta, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, con dos volaban, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Una visión de soberanía. ¿Cómo lo ve Isaías al Señor? Sentado en un trono alto y sublime, un Dios soberano, teniendo el control de todo el universo. Dice, sus faldas llenaban el templo, todo bajo su control. Pero esto sucedió en un momento en que una pieza en el rompecabezas de la vida de Isaías no encajaba. ¿Cuándo sucedió esto? Aquí hay un dato cronológico muy interesante. Dice, en el año en que murió el rey Usías. Si vos mirás en el segundo libro de Crónicas, el rey Usías fue uno de los mejores reyes que tuvo la nación de Israel. Y fue un rey espiritual. Y fue un gran amigo de Isaías. Ellos oraban juntos cuando Senaquerib, rey de Asiria, les va a amenazar y va a hablar mal de Dios. Ellos suben al aposento alto y juntos, como amigos que eran, oran. En un tiempo de apostasía nacional, ellos dos estaban levantando en alto la bandera de la vida de piedad. Y prácticamente eran los únicos dos exponentes de una vida de piedad como Dios estaba esperando de su pueblo. El resto del pueblo estaba detrás de otros ídolos. Así que ellos oraban juntos, compartían juntos, lloraban juntos, se apoyaban juntos, eran un estímulo, planificaban juntos. Y Usías muere. O sea, Dios, ¿qué pasa? Señor, ¿qué me haces? Prácticamente era el único con el que podía hablar el mismo idioma. ¿Por qué no te llevaste a otro de los infieles, de los rebeldes? Te llevas al rey. Y encima mi amigo dice, en ese momento, dice Isaías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime. El Señor no estaba corriendo por los pasillos del cielo, jalándose los pelos y diciendo, ay, ¿qué hago, Isaías? Se nos murió Usías, ¿qué vamos a hacer? Ahora quedaste solo, verás cómo te arreglas. No, se sentaba sentado, tranquilo, soberano. Pero muchas veces, para llegar a tener esa visión de fe, tenemos que orar y pedirle al Señor sabiduría. Sabemos que Dios dispone. Tal vez algunos de los que leen el devocional van a ver ahí un devocional que me gustó mucho y dice, Dios es especialista en vitrales. Y cuenta la historia de un anciano que, después de una gran tragedia en una ciudad de Estados Unidos donde varios vidrios estallaron por una gran explosión, él fue a juntar vidrios. Y la gente le decía, ¿para qué te sirven? Y él decía, bueno, yo los voy a usar. Y él fue a su casa e hizo un gran vitral poniendo esos pedazos en orden. Y lo mismo pasa con tu vida, aunque a ti te parezca de que hayan tramos de tu vida que están fuera de lugar, que no sirven para nada, que no debería haber sucedido, Dios sabe lo que hace. Sabemos que Dios dispone. ¿Y qué dice? Todas las cosas. Recién leíamos, he aquí yo estoy con vosotros todos los días. Acá dice todas las cosas. El plan de Dios para tu vida involucra todo lo que te pasa. Errores, fracasos, equivocaciones, heridas. Y Dios puede producir algo bueno aún de lo que a ti te parezca el peor de los males. La cruz del Calvario es el emblema más grande de que Dios puede producir algo terriblemente mal, bueno, de algo terriblemente malo, como era una cruz de castigo, de humillación, de vergüenza y de aparente derrota. De ahí, de esa cruz ensangrentada, Dios sacó la bendición más grande para toda la humanidad. Y Dios es especialista en esto. Él puede obrar algo muy bueno de algo que para ti tal vez te parezca muy malo. Él dispone todas las cosas para, dice. Esta palabra para me habla de propósito. Si nosotros leemos, acompáñame por favor, en Efesios capítulo 1, vas a ver cómo esta palabra se repite y va a terminar como corolario en el capítulo 2, cuando el apóstol Pablo menciona un versículo muy parecido al que estamos leyendo, es casi análogo, ¿no? Que es el pasaje de Efesios 2, del 1 al 8, ¿no? Y terminando en el versículo 10, que dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó. La palabra es parecida a la que vimos recién, dispone de antemano para que anduviésemos en ella. Pero esta palabra para la venís viendo ya desde el capítulo 1. Dice ahí el versículo 5 al final, versículo 6 al comienzo, para alabanza de su gloria. Versículo 9, según su beneplácito. Versículo 11, predestinados conforme al propósito. Versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para propósito. Dios dispone todas las cosas para el bien, no para el mal. El propósito de Dios, queridos hermanos, está por encima de nuestros problemas, de nuestro dolor y muchas veces aún hasta de nuestro pecado. Y dice, de quienes aman a Dios o de los que han sido llamados. Esta promesa es para los hijos de Dios, para los hijos de Dios. Y recuerda lo que dijimos al comienzo, hablando de este concepto de propósito. El propósito es transformarnos a la imagen de Cristo y Él va a cumplir con ese propósito. Es algo parecido a lo que dijo el apóstol Pablo a los filipenses: estoy persuadido que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Y querido hermano, Dios no va a perfeccionar la obra solamente evitándote el dolor y librándote de que estés expuesto al sufrimiento. Ahora, si estamos hablando de esta palabra para y de propósito, estamos diciendo que tenemos que concentrarnos en el producto final y no en las etapas que me lleven a ese producto final. Hay un ejemplo muy gráfico con respecto a esto. Vamos a pensar que una mamá está haciendo un pastel. ¿Cuántas mamás hay acá? ¿Cuántas trajeron el pastel hoy? Entonces la mamá dispone, voy a utilizar esta palabra que usé recién, dispone arriba del mesón, a ver, ayúdenme las mujeres, ¿qué dispone para preparar el pastel? Harina, huevos, mantequilla, ¿qué más? Leche, polvo de hornear, azúcar, esencia. ¿Saben por qué me río? Porque cada vez que cuento esto y doy oportunidad a las mujeres, ¡ay! Las mujeres empiezan a hablar y a opinar, y alguna dice, no, pero yo le pongo, no, pero mejor te aconsejo que le pongas del otro, no, pero esta marca es mejor, y se va, se fue. Dispone todas las cosas. La hijita de 4 años quiere el pastel. Se enteró que la mamá va a hacer pastel y está impaciente por comer el pastel y no puede. Mamá, ¿qué estás haciendo? Un pastel. ¿Y cuánto falta? Ahí falta 1 hora, tranquila. Pero yo quiero probar un poco de pastel. Es que no está listo. Pero quiero probar. Hay cosas ahí. Sí, pero no está listo. Pero quiero probar. Y medio forcejeando con la madre, consigue tomar un poco de mantequilla. Y se lo lleva a la boca y dice, ¡qué feo! Este pastel va a salir horrible. No, mi hijita, dice, espera, es parte del pastel. Pero yo quiero ese pastel que tú haces tan rico. Ese voy a hacer, hija, ese voy a hacer. Y otra vez impaciente la hija mete la mano por el otro lado y toma un poco de polvo de hornear. Y peor todavía. Y luego quiere probar un poco de harina o de ralladura de limón y se va enojada y dice, este pastel va a salir horrible. Y la madre mezcla, sazona, hornea y la niña se come todo el pastel. Se come todo el pastel. Ahora, lo mismo pasa con nuestro muchas veces infantilismo espiritual, que probamos ingredientes del plan de Dios para nuestra vida y nos saben feos y nos enojamos con Dios y nos rebelamos con Dios y Dios nos dice, espera, todavía no terminé con el pastel. Concéntrate en el producto final, no en los ingredientes del proceso de la receta de Dios para tu vida. Pero Él sabe lo que hace. Amén. ¿Cómo forjar un carácter como el de Cristo? Ya que este es el propósito, ¿cómo forjar un carácter como el de Cristo? Bueno, algunos puntos prácticos. Todos los problemas son una oportunidad para forjar el carácter de Cristo en mí. Todos los problemas son una oportunidad para forjar el carácter de Cristo en mí. Tal vez Dios quiere formar en ti el aspecto de la paciencia. Y tú le dices, Dios, dame más paciencia, porque soy muy impaciente. No soporto los errores de las personas. No soporto los proyectos que no se concretan al tiempo que a mí me parece que tienen que concretarse. Soy muy impaciente. Así que Dios, te pido que me des paciencia, que trabajes en ese área. Entonces, ¿Dios qué va a hacer? Dios te va a poner en situaciones que demanden paciencia. Dios no va a venir como una hada madrina con la varita mágica y plin, te transforma en paciente de un día para otro. Es un proceso. Y en ese proceso Dios te va a poner en situaciones que demanden de ti paciencia. Tú no me pediste paciencia, dice Dios. Bueno, aquí tienes la oportunidad para ejercitarla. Tú dices, Dios trabaja con mi orgullo. Soy una persona muy orgullosa. Me cuesta mucho ceder. Siempre quiero imponerme. Siempre pienso que mi idea es mejor a la de las demás. Entonces Dios te va a enviar personas que te van a herir en tu orgullo, que tienen una actitud incisiva, que te van a ofender, y tu orgullo va a querer brotar. Es la oportunidad que tú le pediste a Dios. ¿Ves? Cada problema, cada situación difícil es la oportunidad para Dios y para ti de cumplir su propósito, de formar en ti el carácter de Cristo. Lo que pasa fuera de tu vida, escúchame bien, nunca debe ser tan importante como lo que sucede dentro de ti. Lo que pase fuera de tu vida nunca debe ser más importante que lo que esté sucediendo dentro de ti. ¿Por qué? Porque las circunstancias son temporales, pero tu carácter durará para siempre. Y esto es un proceso. Los problemas no van a producir automáticamente los resultados que Dios quiere en tu vida. Es un proceso, querido hermano. Y es un proceso lento. A ti te va a parecer tal vez de que hay etapas de tu vida donde aparentemente no sucede nada. Pero si tú cultivas, mantienes una actitud de dependencia, de confianza en Él, el proceso está en marcha. Mira, si tú en un día tranquilo de primavera donde no hay viento, tú te pones a mirar un árbol, tú lo vas a ver que está quieto, que no sucede nada, que no crece, que no se mueve. Pero millones de células se están multiplicando dentro de cada hoja y hay un montón de procesos fisiológicos que se están sucediendo y hay crecimiento, aunque tú no lo veas. Lo mismo pasa en ti y en mí. Tenemos que aprender a tener una óptica eterna de nuestra vida. Queridos hermanos, nuestra experiencia terrenal es un puntito. Es un puntito comparado con toda la eternidad que nos espera del lado del Señor. Y a veces nos hacemos tanto problema por lo que vivamos en este tramo de nuestra existencia. El apóstol Pablo fue muy claro en esto cuando él dijo que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ese versículo creo que está en Primera de Corintios, a ver si lo encontramos. Porque lo recordé ahorita, pero vale la pena. Es Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 17. Vamos a leerlo, porque aquí hay un juego de palabras muy interesante. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven. ¿Cuáles serían las cosas que se ven? Que me falta el trabajo. Que mi esposo no me entiende. Que mis hijos no se sujetan. Que este dolor que tengo que no se va. Las cosas que se ven. No mirando nosotros eso, sino las que no se ven, pero se saben. Porque las cosas que se ven se sienten, pero las que no se ven se saben, se aceptan. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, las promesas de Dios, el carácter de Dios, son eternas. Esta leve tribulación momentánea, tres palabras: leve, tribulación, momentánea. Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Tres palabras enfrentadas y las tres se oponen. A ver, las mentes rápidas, ¿cuál se opone con cuál? Dice leve, ¿con qué palabra piensas que se opone? ¿Qué es algo leve? Con peso. ¿Leve qué es? Liviano, de ahí viene la palabra. Leve, liviano. ¿Con qué se opone? Con pesado. Algo leve, dice, pero lo otro es pesado, es de peso. Tribulación, ¿con qué palabra la opondrías? de los otros tres pares? Con gloria, tribulación y gloria. ¿Y momentánea? Eterno. Ahí está, es un juego de palabras que Pablo usa. Mira, esto es leve, es una tribulación y es pasajera. Esto es pesado, es glorioso y es eterno. ¿Qué vas a mirar? Esa es tu decisión. Recuerda que el plan de Dios es bueno y Él sabe lo que es mejor para ti. Veamos rápidamente algunos ejemplos. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Qué lindas palabras del Señor. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Un tiempo de deportación, un tiempo de cautividad, de 70 años de disciplina. Pero dice Dios: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El pueblo de Israel estaba reclamando a Dios una disciplina aparentemente extensa, larga. Y muchas veces habrán pensado, como tú y yo muchas veces hemos pensado, Dios ya no piensa el bien para mí. Pero Jehová dice: yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, y son pensamientos de bien, no de mal. Eso tienes que creer. Dios no desea el mal para ti, Dios piensa el bien para ti. Génesis capítulo 50 termina una historia de rencor, de pelea entre hermanos, y una gran lección de el perdón y de la ausencia de rencor de parte de José. Si tendríamos que hablar de la vida, de la biografía de José, basándonos en este tema que estamos dando, tendríamos para hablar 3 horas, hermanos. Si tenemos, ayer mencionamos a un personaje también del Antiguo Testamento que tuvo que aprender a confiar en Dios a pesar de que circunstancias fueran adversas. ¿Quién era? Job. ¿Y si tenemos que pensar en José? Desde jovencito, traicionado por sus hermanos, burlado, despreciado. Claro que él se las buscaba también, ¿no? Porque contaba los sueños que tenía y los hermanos lo querían matar. Lo tiraron a un hueco, esperando que se muera de hambre, de sed, de frío. Si no fuera por uno de los hermanos que quiso sacarlo, dijo: miren, vendámoslos como esclavos. Lo venden como esclavo. Imagínate a José amarrado con sogas a un camello, caminando más de 20 días esclavo hacia Egipto. Y llega a Egipto y lo ponen de sirviente, luego es acusado injustamente, lo botan en la prisión. ¿Cuántas cosas pasó José? Separado de su padre, de su familia. ¿Cuántas veces José le habrá preguntado a Dios por qué? ¿O piensas que no? Un hombre íntegro, ¿eh? No se menciona ningún pecado en José, no es que no los tenía, pero muestra la integridad de José. ¿Cuántas veces le habrá preguntado a Dios por qué? Dios, ¿es necesario sufrir tanto? ¿Por qué el desprecio de mis hermanos? Tirado en un pozo como una basura, vendido como esclavo, humillado, acusado injustamente de cosas que no hice, puesto en la prisión. ¿Por qué, Señor? ¿Qué hice? ¿Qué hice de mal, Señor? Y Dios iba acomodando el rompecabezas en la vida de José. Y llega al capítulo 50, versículo 20, y este joven ya hecho adulto, maduro, dice a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios, una palabra parecida a la que leímos en Romanos, dispuso, ¿no? Lo encaminó a bien. O sea, lo que ellos tramaron como mal, Dios lo transformó en bien. ¿Te gusta eso? Es interesante. Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Dios sabe lo que hace. Isaías capítulo 38, versículo 17. Son palabras de Ezequías, de este gran rey, que bueno, comenzó bien. Vamos a hablar mucho de este rey el domingo en Musú. Pero hacia el final de los días, como que medio quiso negociar con Dios a raíz de una enfermedad y le salió mal. Pero a veces de los propios errores se aprende. Y en un tiempo de reflexión, este rey dice aquí en el capítulo 38, versículo 17: he aquí, vamos a leer desde el 16. Oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán, y en todas ellas está la vida de mi espíritu, pues tú me restablecerás y harás que viva. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Un hombre que había aprendido de que aún de la propia amargura del alma y aún de los pecados propios, Dios podía transformar lo bueno en lo malo. ¿Y qué si vamos al ejemplo máximo que ya mencionamos del Señor Jesucristo? Querido hermano, mantén tu mirada enfocada en el resultado final. Y aún con los ojos de la fe, con el corazón de la fe, concéntrate en eso y da gracias. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, hablando de lo benéfico de esta actitud de ser agradecido. Dad gracias cuando las cosas me salen bien. ¿Dice así? Dad gracias en todo, porque esta es, o esto es parte de la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Y qué podemos decir aquí? Dad gracias en todo. ¿Puedes decirle: Dios, gracias porque me detectaron cáncer? ¡Wow! ¿Puedes decirle a Dios gracias? ¿Puedes decirle a Dios: Dios, gracias porque mi esposo me está maltratando? Gracias, Señor, si eso esa es tu voluntad para mi vida ahora. ¿Puedes decirle a Dios: Dios, gracias porque me quedé sin trabajo y hoy no sé qué van a comer mis hijos? ¿Puedes decirle a Dios? Porque aquí dice: da gracias en todo. Bueno, tal vez Dios quiere llevarte a ese punto. Acá hay muchas mujeres. Hermana, piensa en Noemí. ¿Te acuerdas la historia de Noemí? En un tiempo, una familia ideal, y la crisis económica golpea su casa. Tienen que irse. Ya eso es difícil. Pero se va la familia junta. O sea, contigo pan y cebolla, dicen en Argentina. Estamos todos juntitos. Pero junto por un tiempo. Bueno, pan y cebolla y mate, no puede faltar. Muere el esposo. Ahí la cosa cambia. Bueno, Señor, gracias por mis hijos. Porque hay que decir gracias en todo, ¿no? Muere un hijo. Bueno, Señor, ya un gracias más tímido. Gracias porque me queda uno. Y muere el otro. ¿Y de dónde sacó fuerzas para decir gracias? Ahora pasa la historia de Noemí, cosas terribles. Ella vuelve otra vez con su nuera Ruth y le dicen: volvió Noemí. No me digas Noemí, mi nombre ahora es amargura. Y seguís leyendo y termina traspasando las décadas, las generaciones, a una bisabuelita de 80, 90 años tal vez, acunando en su regazo al gran rey David. Ahora entiendo. Pero antes no entendía. Bueno, Dios quiere unir las dos puntas del ovillo y hacer de ti un hombre, una mujer de fe, y enseñarte a dar gracias en todo. Estás ahí cerquita, Filipenses capítulo 4, versículo 4, un versículo muy parecido al de recién, pero ahora habla del gozo, no de la gratitud. Y dice: regocijaos en el Señor en los tiempos de bendición. No, regocijaos en el Señor siempre. No importa el problema que estés pasando, debes regocijarte en su amor, en su cuidado, en su sabiduría, en su poder, en su fidelidad. Y van a haber momentos, etapas en que vas a querer darte por vencido, querido hermano. Pero quiero terminar leyéndote Santiago, capítulo 1, versículos 3 y 4. No te des por vencido, por vencida, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sé paciente, confía, sé persistente. La formación del carácter es lenta. Y la pregunta que tú tienes que hacer en medio de la prueba no es tanto por qué, no es tanto qué me haces, no es tanto hasta cuándo. ¿Sabes cuál es la pregunta que tienes que hacerte en medio de la prueba? Es la que está aquí en Santiago capítulo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Sabes cuál es la pregunta? Señor, ¿qué tengo que aprender? Esa es la pregunta. Señor, ¿qué quieres que aprenda con esto? Esa es tu pregunta. De ahora en más, queridos hermanos, cuando estés en esas situaciones inesperadas de tu vida, dile a Dios: bueno, Señor, en verdad no me gusta. No te voy a mentir, Señor, no me gusta. No me lo esperaba. Pero si esto es parte del proceso formativo de tu propósito eterno para con mi vida, yo quiero concentrarme en el producto final. ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué lección tengo que aprender para salir más maduro, más puro, más útil y más santo para ti? Amén. Vamos a orar. Cierra tus ojos junto conmigo y dile al Señor en esta noche, con la voz del alma y con la voz de la fe: Señor, gracias por lo que estoy viviendo. Dile: Señor, gracias por lo que he vivido, aún aquellos capítulos de mi vida que hasta el día de hoy provocaron en mí distanciamiento de las personas, enojo hacia ti, dudas de tu amor. Hoy quiero entregarlos en tus manos y pedirte perdón y decirte gracias, porque tú permitiste que suceda lo que sucedió. No lo entiendo, Señor, pero confío en que tú ordenas, dispones ordenadamente cada cosa, sea buena o mala, para bien, con un propósito. Hoy no lo entiendo, pero mañana lo entenderé, Señor, gracias. Si tú lo permitiste, Señor, gracias. Y dame la aceptación y la fe necesaria de ahora en adelante para aceptar cada circunstancia de mi vida como una herramienta en tu mano para formar en ti, en mí, un hijo, una hija conforme a Cristo. Que esa sea mi meta en la vida y no otra, Señor. Que no luche contigo, que no luche contigo. Que te permita cumplir en mí tu propósito. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Gracias. Que Dios les bendiga.